Corazón vertido en el vértice del embudo. Tarde lluviosa de lágrimas de reflejo. De concreto a la ausencia y de la nostalgia al tiempo. Cómo olvidar su piel al contacto. Cómo dejar atrás su esencia de hembra sin lo ni en la Eucaristía. Cómo no recorrer los tiempos juntos y de la sangre la esperanza. Corazón vertido en el vértice del embudo. Y poco a poco consumido por la ausencia, por la nostalgia, por el recuerdo. Corazón que haces que derramas tu sangre, tu carne, tu vida. Exprimo mi esencia, mi recuerdo, mi nostalgia, esperando no olvidar y con suerte, tal vez y solo tal vez, el recobrar. Corazón que no se asume presbiteriano y como terrenal el instinto básico permea sin falsedad en la liturgia. Tarde lluviosa de lágrimas de reflejo, de concreto la ausencia y de la nostalgia al tiempo. Cómo olvidar su piel al contacto. Cómo dejar atrás su esencia de hembra sin lo ni en la Eucaristía. Cómo no recorrer los tiempos juntos y de la sangre la esperanza. Corazón vertido en el vértice del embudo y poco a poco consumido por la ausencia, por la nostalgia, por el recuerdo. Tarde lluviosa de lágrimas del reflejo, de concreto la ausencia y de la nostalgia, el tiempo. Decay.